Sí, porque estamos en septiembre y se cumplen entonces, bueno, como 89 años exactamente, ahora el 27 de la creación de la Confederación General del Trabajo, ¿no? Que toma el nombre de la central francesa. Y es interesante también porque hoy, 16 de septiembre, bueno, podemos hablar del comienzo del golpe a Perón, ¿no? Siempre todos hablamos del 16 de septiembre, pero es el Claro. inicio de la rebelión. Y acá también estaban cerca de un golpe, el del 6 de septiembre de 1930, ¿no? De Uriburu contra Claro. Irigoyen. Y de alguna manera hay algunos paralelismos. Y en ese contexto es donde se organiza la Confederación General del Trabajo, que Bien. era un proyecto que venía. Ya de un año anterior, ¿no? Pero que en ese contexto se acelera el proceso de unificación de las diferentes centrales que estaban dando vuelta por ahí, ¿no? Más allá de los nombres, había una que era más de orientación socialista, otra orientación sindicalista, ¿no? Ese que era un tronco que venía del viejo sindicalismo revolucionario. Ya a esta altura el partido de revolucionario tenía Tenía poco. poco, se había desgastado un Se poco. había desgastado el aspecto revolucionario de la cosa, que proponían la negociación directa con el Estado, etcétera, y algunos sindicatos autónomos que no estaban enrolados en ninguna de las centrales de la época, que también van a participar y van a quedar fuera, bueno, los de la FORA, el anarquismo, no se va a sumar a esto, aparte van a ser los más golpeados por la represión, ¿no? Que desata el gobierno de Uriburu en el 30, van a ser fuertemente golpeados Claro. esos años. Y los comunistas, que tampoco, digamos, se suman, que ya tienen cierta importancia, están empezando a militar en algunos sindicatos, sobre todo industriales, y que están en esta lógica de clase contra clase, y estas organizaciones sindicales o los socialistas, ellos los concebían como socialfascistas, le decían, ¿no? Era más o menos lo mismo que el nazismo en esta cuestión que siempre después se ha discutido mucho acerca de este error para algunos históricos del comunismo en la manera de caracterizar a otras fuerzas del campo progresista. Entonces, Claro, bueno, claro. son estas organizaciones las que van a terminar armando la CGT, que se la ha criticado mucho en su momento, incluso por cierta actitud timorata frente al Estado. Y el otro día hablábamos del programa mínimo de esta CGT, ¿no? El programa mínimo es de año siguiente, de abril, digamos, ¿no? De año siguiente, unos 6 meses después sale un programa mínimo. Y lo que siempre me parece interesante es, bueno, pensar esos programas mínimos de hace tanto tiempo a la luz del presente. Y el otro día hablábamos de cómo veíamos ahí lo del salario mínimo vital y móvil, ya como una demanda en ese momento. Y sin embargo había otras demandas fuertes, ¿no? Uno era el reconocimiento de los sindicatos, que en este sentido nosotros vamos a ver que, bueno, que el peronismo viene a ser un momento en que esto se establece ya en forma definitiva vía la ley, ¿no? Porque vos decís reconocimiento, porque los sindicatos existían, digamos, pero no tenían reconocimiento legal en ese momento o No era tenían medio discutido. reconocimiento legal y no había una ley que los ampare frente a las negativas de la patronal a negociar y a reconocer a estos Eran sindicatos. organizaciones, digamos, obreras, pero no con la figura de De la organización sindical personería gremial, gremial y era todo eso. exactamente. Había proyectos de ese tipo, en los 30 u otros, pero no tenían ese apoyo legal que tiene esas dos caras. Claro. Esta cosa que le da mucha fortaleza, por un lado, pero que restringe, digamos, las posibilidades de negociación de otros grupos de obreros que se organizan independientemente de estos sindicatos Claro. por la cuestión de la personería gremial. Acá el reconocimiento era hacia todas las organizaciones por el solo hecho de existir. No se estaba pensando en este programa en algo así como la personería gremial, Claro. que de todas maneras después va a ser una demanda del propio movimiento obrero que toma Perón en el contexto, bueno, ¿no? Del 45. Hablamos un poco de eso la vez pasada. Claro, eso para otra vuelta a discutir eso, el concepto, la idea de la personalidad gremial en relación a la personalidad en general, que ha generado, bueno, sigue generando como mucho conflicto interno en Sí, el movimiento me obrero. acuerdo los debates con el tema de los trabajadores del subte con respecto a la Exactamente, UTA, me acuerdo en esos debates. exactamente, porque hay un mecanismo contemplado por la ley para, digamos, volver a hacer, a reclamar la personería para el más representativo, Claro. pero es difícil, digamos, de lograr establecerlo. Los delegados del subte lo lograban hacer porque lo restringieron al Claro. subte, digamos, pero no lo podía, y para salir de la UTA. Entonces mostraron que en ese lugar del trabajo Era más. tenía mayor representatividad que la Claro. UTA, pero también implicaba todo un juego porque, bueno, ahí tenían que lograr que se acepte el recorte, digamos, del subte como una rama casi. Claro, Porque la sí. UTA finalmente, fue una anomalía que finalmente los trabajadores del subte terminen en la UTA, que se explica de cuando la UTA organizaba a los trabajadores tranviarios. Claro, claro. A medida que los tranvías desaparecen, queda como una organización exclusivamente casi de colectiveros y el SUTE. Claro, claro, claro. Pero que podían ser más ferroviarios, claro, que colectiveros. Sí, sí, ¿no? Entonces, claro, todo, sí. Es muy interesante, claro, todos esos aspectos que hay de la organización, claro, gremial. Pero volviendo me acuerdo el debate de la unicidad sindical en, claro, ese momento. Bueno, si es hacer eso estaba bien o estaba mal. Exactamente. Porque, bueno, ahí hubo posiciones muy, muy distintas de las organizaciones políticas, ¿no? Sí. Acerca, sí, sí, sí, de eso. ¿Y en los años 30 qué estaba pasando con todo esto? Bueno, ¿qué otros puntos se levantaban? Básicamente esto, cuestiones muy clásicas todavía, como jornada de trabajo, vacaciones, ¿no? Y en ese punto lo que es interesante es que ya hay algunos sindicatos que empiezan a lograr estas reivindicaciones. Los ferroviarios, esta CGT básicamente es una CGT de los ferroviarios, por decirlo de alguna manera. El 60-65% de los cotizantes, claro, son ferroviarios. La Unión Ferroviaria, la Fraternidad, eran, si se quiere, los gremios, digamos, dominantes en el momento por el lugar que ocupaban en la estructura económica, un poco así como los camioneros hoy en el, claro, transporte de las mercancías. Y es una CGT flaca en lo que hace a organizaciones de tipo industrial, que se van a desarrollar durante los años 30, pero, claro, hasta ese momento todavía son escasas. Acá predomina comercio, ATE, trabajadores estatales, claro, bueno, ferroviarios y algún otro que por ahí ahora. ¿Estaba Cachorro Godoy ahí? Todavía no estaba Cachorro Godoy, pero había cachorros parecidos ya en la época. Y después hay otras cuestiones también que me parece que son interesantes, porque, por ejemplo, en ese programa hay varias cosas, pero está el problema del desempleo como un punto fuerte. En los años 30, sí. Muy fuerte. Esta CGT va a decirle al gobierno que lo único que le permitía, que la única salida que le daba a los desocupados era acampar en Retiro, que es el inicio de lo que nosotros conocemos como la Villa 31, claro, ¿sí? Mira, que es de esta época justamente, de los años 30, comienzo de los años 30, empieza a conformarse lo que hoy es la Villa 31, claro, que son grupos desocupados que acampan prácticamente al lado de las vías de lado, del tren, del ferrocarril. ¿A quién se le ocurrió esa idea? ¿Qué idea, la del acampe? Sí. No sé a quién se le ocurrió, creo que no se le ocurrió a nadie, que son esos movimientos bien de abajo, claro, de los sectores nunca populares. Se podrá hacer la historia, nunca se podrá registrar. Pero es muy interesante porque proviene de esta época y estos lo tomaban, esta idea, bueno, ¿cuál es la única salida que le da el Estado, claro, a estos trabajadores desocupados? Es acampar al lado de las vías, ¿no? Claro, como ahora los compañeros y las compañeras que acampan al lado del Metrobús. Sí. Por ejemplo. Vamos el mismo camino. En ese reclamo. Y hay algunas cuestiones de los términos que se usan, porque uno de los puntos, cuando estaba este reclamo por el seguro social, contra la por la enfermedad, contra la desocupación, etcétera, aparece la idea del derecho a la vida. El derecho a la vida. O el derecho de vida. No eran las dos vidas, nada que ver. No, pero que es una consigna que ahora en algunos, sí, sectores viene como una idea más amplia de, ya no tanto derecho al trabajo, derechos clásicos, sino derecho, bueno, del mano incluso de los pueblos originarios, sí, ¿no? El buen, sí, vivir, sí, o sea, sí, toda, sí, una lógica. Mira, que dice nuestra vida es mucho más que el trabajo, esta ampliación de la concepción de los seres humanos, no únicamente como sujeto de, claro, trabajo. Y acá aparece esta idea de derecho de vida y de seguro social, y es interesante en este punto, porque ellos lo pensaban en términos universales. Claro. Y en Argentina se va a terminar de configurar en términos particulares. ¿A qué me refiero? El peronismo va a ser un momento en el que incluso van a sostenerse debates en esto, en el que se va a adquirir una serie de derechos por pertenecer a organizaciones sindicales que lo garantizan mediante obras sociales y mediante convenios colectivos. Y había gremios que planteaban, bueno, esto deja fuera a un sector muy importante de la población que puede recurrir a la provisión pública, que el peronismo, digamos, justicia, hay que hacerlo a esto, digamos, lo amplía esta cobertura, pero que siempre quedaba muy ligada a cuál era la situación del movimiento obrero en la época, en ese momento de distribución de la riqueza, de ampliación de la organización sindical y de un nivel de desempleo más bien bajo. Se disimulaban las falencias de este esquema que nosotros conocemos que hizo estragos durante los 90, claro, antes, y bueno, y hoy lo sigue haciendo en un contexto en el que hablamos de casi 40% de la población trabajadora en el sector informal. Entonces, sí, sí, sí, queda fuera estos mecanismos de protección. Y acá hay también lo que es interesante, que es un momento en que, por ejemplo, los alquileres es una demanda muy fuerte, que después el movimiento obrero lo ha perdido. Ahora está retornando a veces esta idea, ¿no? Sí, no ligado a los, no en general ligado al movimiento obrero, pero sí al movimiento popular, social, al movimiento popular en general, digamos. Sí, pero sí, que la CGT, que, sí, estamos hablando de la CGT, sí, ha hecho la vista gorda muchas veces con, sí, este tipo de, sí, demanda. Sí. Era una época en que prácticamente el 70% de los trabajadores de la capital vivían en una habitación, las familias obreras. Claro. Es difícil hoy, digamos, recuperar esta idea, ¿no? De cuáles sean las condiciones también de estos sectores ocupados, ¿no? Una cosa, bueno, de bastante transformación hubo en eso. Pero está esa demanda. Y digo, hay otras más, pero me parece que es interesante también ver que estamos frente a un momento en que hay un cambio táctico, estratégico, si se quiere, que es esto de ir a negociar fuertemente con el Estado. Claro. ¿No? Las organizaciones sindicales empiezan a pensar ya definitivamente, y esto estuvo una disputa dentro del movimiento obrero, como organizaciones que le piden al Estado legislación, políticas públicas e intervenir en tanto organizaciones sindicales, bueno, si de alguna manera en, ¿cómo se puede decir?, en el control, claro, ¿no?, de esta legislación, e incluso intervenir en oficinas del Estado, etcétera. Y todo esto va a tener una historia, bueno, accidentada hasta los 30, pero que vamos a ver cómo el peronismo, de alguna manera, va a ser una respuesta a esta demanda. Uh-huh. Y algunos de los personajes que aparecen acá, por ejemplo, un tipo José Domenech, que acá aparece como un socialista, bueno, va a ser uno de los que en el 43, aparentemente, esa dicen por lo menos los mitos, es el primero que habla de Perón como el primer trabajador. Ah, bueno. ¿No? O Ángel Borlenghi, que es un tipo clave también socialista acá, que saca una ley de indemnización frente al despido, de vacaciones y muchos logros para el sector de comercio, que todo el movimiento obrero va a pedir que se amplíe esta ley, claro, al conjunto de los trabajadores, que va a ser ministro del Interior del peronismo. Personajes que están acá enrolados en este giro estratégico y que van a terminar, claro, después siendo claves en los albores de la irrupción del peronismo. O otro tipo, Luis Gay, un sindicalista que en la época de Telefónicos, mira, cuya trayectoria es muy interesante, porque todos estos que decían, ¿no?, los sindicatos deben ser prescindentes de los partidos políticos, uh-huh, esto generaba discusiones con el socialismo, claro, con los comunistas, etcétera, pero empieza a incorporar esta idea de independencia política frente a los partidos, frente al Estado. En el momento en que la polarización se hace tan grande en Argentina, muchos de estos, bueno, directamente pasan a que la CGT apoye activamente al peronismo, digamos, sin preguntarse mucho por dónde quedaba esta vieja demanda, pero algunos, como Luis Gay, por ejemplo, dicen, bueno, no, ¿cómo sostener esta presidencia política? Y la resolución es muy paradójica, porque dice, bueno, sostengámosla mediante la creación de un partido político. Un partido político de base sindical, que es el Partido Laborista, que, claro, crean a la semana del 17 de octubre, pero que después... A medio destiempo va a ser el partido por el cual Perón va, claro, a enarbolar su candidatura, y va a ser el partido que el mismo Perón disuelva, claro, luego para incorporarlo a sus propias estructuras, y va a romper con Luis Gay, incluso va a ser expulsado, digamos, de la CGT, ¿no?, este personaje. Pero acá, estos años de los que se sabe poco o se habla poco, están llenos de este tipo de cuestiones que son interesantes para pensar cosas actuales, ¿no? Sí, sí, sí. Relación con el Estado, relación con los partidos políticos y algunas de las demandas que siguen siendo absolutamente contemporáneas, ¿no? Claro, y sí, para terminar, uh-huh, es interesante pensar en cómo pensaba Moyano esto hace 4 o 5 años, porque, por ejemplo, para Moyano, cuando habla de la CGT, dice, bueno, un nuevo aniversario de la CGT, de una CGT que dice, bueno, esas organizaciones eran recién bajados de los barcos, los dirigentes hacían politiquería, entonces no defendían los derechos de los trabajadores. Bueno, estamos viendo ahora que esto es bastante alejado de la realidad. Había, sí, muchas, claro, organizaciones diversas, con una discusión ideológica muy profunda, uh-huh, y con un conjunto de demandas ya configuradas que prácticamente va a ser la agenda que se mantiene, digamos, con pocos cambios hasta el día de hoy. Sí, ¿no? Sí, sí, es la agenda de la construcción del Estado de Bienestar y un poco por esa línea, digamos, que era una línea más bien, no sé, internacional. No sé cómo fue la recepción de esos debates, o sea, porque eso estaba pasando parecido. Bueno, en los países, sí, centrales, igual hay dos cosas que me gustaría rescatar y cerramos, ¿no? Sí, sí, uno, sí, el programa se llama programa mínimo. Claro. Significa que la CGT seguía pensando en un programa máximo. Por lo tanto, no había todavía dejado la idea de la emancipación. Mediante, claro, la reforma, quizás, sí, pero sí, de la emancipación. Sí. Dos, cuando en el 36 recién hagan los estatutos de la CGT, en el preámbulo se sigue hablando de el antagonismo del sistema de producción capitalista y la necesidad de la propiedad colectiva de los medios de producción y cambio. Un elemento que incluso se va a colar en los estatutos de la CGT de 1950, algo asombroso cuando uno lo mira. Sí, esa altura. Bueno, esto sería impensable. No, en serio. Por lo tanto, digo, bueno, hay mucho para ir, indagar, discutir y ver dónde estamos y bueno, qué es necesario hacer para la revitalización real y emancipatoria del movimiento obrero, ¿no? Por lo menos pedirles el programa mínimo a los dirigentes de la CGT, como, a ver qué dicen. Un mínimo, el programa mínimo. Claro, eso para empezar, a ver qué dicen. Bueno, Pablo, genial, la verdad que...